que contiene sanciones penales. Y esa ley contempla la posibilidad de que alguien que manipule, maneje constantemente, ¿no? Como habitué, en el caso de una labor como constante, pueda responder simplemente por no haber tenido el cuidado necesario de proteger al prójimo, que lógicamente no tiene por qué pagar las consecuencias de aquel otro inepto o inescrupuloso o negligente que derrama, por ejemplo, o que rocía a su semejante un veneno mortal. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, Segovia. El agradecimiento es nuestro. Sabemos que los que vivimos en el interior, del interior, como decimos acá, es muy difícil por ahí que esto se conozcan, pero gracias a Dios se hacen eco los medios y bueno, es una forma de estar reviviendo el recuerdo permanente de Nicolás, que ya no está con nosotros, ¿no? Claro, claro, sí. Bueno, también para nosotros en la distancia. Muchísimas gracias, Julián. Un abrazo. La seguimos para saber cómo evoluciona el juicio allá en noviembre. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, esto va, vamos a dar el nombre. El acusado es el productor Ricardo Nicolás Prieto, que ha ido zafando hasta ahora, como vemos, y bueno, parecería que ya no va a zafar más. De todas maneras, 5 años, queda claro que no es nada. Pero bueno, Y de todas maneras, para no quedarnos otra vez en los nombres propios, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para condenar a un sistema social cuyo principal valor es la ganancia? Es el beneficio. O sea, ¿cómo lo llevamos a juicio? Es un problema ahí y es un doble problema en relación a la ley. Por un lado, la ley no la hacemos nosotros, entonces ya vamos menos 10, ¿no? Cuando vamos a la justicia, ya vamos menos 10, como dice Cuchi Leguizamón, si la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. No. Y por otro lado, vemos cómo el Estado regula los ilegalismos. Exacto. ¿No? Porque acá dice, hay una ley y no se aplica, como veníamos diciendo con el ENACOM. Es decir, no solo hay una ley que no hacemos nosotros, sino la clase dominante, sino que además el Estado regula los ilegalismos. Es decir, decide cuándo conviene o no que algo sea ilegal, ¿no? Sí, y en beneficio, en este caso, es muy claro, porque en 2009 se prohibió su producción y aplicación en Europa. La Bayer dejó de producirlo y por supuesto de aplicarlo, y claro, dejó de producirlo después de que vendió todo. Claro, y acá cuando hasta agotar stock es en algún otro lugar del mundo, claro, se podrá usar. Ajá. Y así fue, o sea que esto debería haber, me imagino, un responsable en el INTA con él, o en el Ministerio de Ganadería y Agricultura de entonces, que dijo, bueno, está bien, pero lo que hay que agoten el stock. Claro. Pero no lo hagan más, Pero después no. Claro. No lo hagan más, exacto.